los huesos. Los huesos irían a no se ven, pero se sienten cuando te abrazan. Al moverse se contorsionan, a veces sin ella querer. Siempre al río, tiene sus huesos, huesos de tambor que te atrapan sin siquiera verlo. Te digo que siento un vacío de amor por dentro enorme.